perdió en la soledad del muro que grita. Dime qué esperabas encontrar en esta mentira. Con el alma de plastilina, ¿quién te condenó a condenar al hijo del vicio? ¿Quién te convenció para saltar por el precipicio? Salvar el nido de avispas, ¿cómo decidiste tú esquivar mis cientos de aristas?